¿Cómo estás, Emiliano? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, comenzando un nuevo año y comenzando, imagino, con estas actividades que ya hace un tiempo vienen realizando junto a los chicos de diferentes barrios. Sí, así es. Ya estamos comenzando las actividades en algunos de los lugares, en la mitad de los lugares que tenemos disponibles ya comenzaron las actividades. Como sabrán, el programa Barriada es un programa de la Universidad Nacional del Centro, dependiente del rectorado, creado hace 15 años por el doctor Néstor Auza, en un momento en donde se le daba una impronta social muy grande a la universidad. Algunas organizaciones de la comunidad visualizaron esto y fueron a demandar a la universidad una mano para los chicos de los barrios, principalmente en el área educativa. Y bueno, de a poco eso fue creciendo, se conformó en un programa institucional y empezó a abarcar otras áreas de incumbencia que no era estrictamente el acompañamiento pedagógico, sino otras ramas. En la actualidad tenemos acompañamiento pedagógico, que esto también sigue siendo un requerimiento, pero estamos haciendo promoción de la salud. En barriadas saludables estamos haciendo educación artística, en barriadas artísticos estamos haciendo algunos talleres de promoción de lectura. Este año vamos a comenzar fuertemente a trabajar en dos territorios para hacer prevención de enfermedades de transmisión zoonótica, en Cerro Leones y en el barrio Maggiore, o barrio Parque La Movediza. El año pasado se hizo, años atrás se hizo en Vela, una tarea similar de promoción sanitaria con medición de niños sanos y con control de calendario vacunatorio con el hospital de Vela. En ese momento el doctor Tengler era el director, y bueno, lo hacíamos junto con la biblioteca José Ingeniero y la guardería Rayito de Sol. En este año nos van a estar acompañando una docena de organizaciones de la comunidad, instituciones educativas públicas y privadas. El año pasado pasaron por barriadas unos 114 chicos inscritos, han pasado algunos más, pero que bueno, no han quedado inscritos formalmente. La formalidad ha sido esa, han pasado una docena de voluntarios, y este año estamos convocando a voluntarios que sean estudiantes de la universidad, estudiantes de los institutos de formación docente, estudiantes de la escuela secundaria Ernesto Sábato, y hombres y mujeres que no estén transitando ningún momento educativo, pero que tengan dos o tres horas de su semana para dar una mano en esto que te decía, en dar una mano con la educación, con la salud. Nosotros también tenemos un servicio alimentario en cada uno de los espacios donde estamos trabajando. Y centralmente nuestra actividad requiere de voluntarios, de la mayor cantidad de manos posibles, digamos. Emiliano, has dicho casi todo, pero te queremos buenísimo, nos has evitado trabajo, un lujo. Pero ya estaba todo masticado. Claro, exacto. Te hago una consulta. El voluntariado tienen que acercarse al rectorado y se inscriben, ¿verdad? Es muy sencillo, digamos. Alguien que disponga, sí, como dijiste vos, de dos o tres horas y que digan, bueno, quiero ir a dar apoyo escolar, por decir de alguna manera, a alguno de los barrios, se inscriben y demás. Así es, mirá, nosotros pueden acercarse en Pinto y Chacabuco, que es la sede del rectorado, en la oficina 340, que es la sede de barriadas, de 9 a 16 horas. Pueden escribirnos al Facebook, Programa Barriadas, en Facebook. En Instagram está igual, como Programa Barriadas, por mail, pedagogicobarriadas@gmail.com, o por teléfono al 442-2000, interno 143. Una pregunta que se me viene a la cabeza cuando hablabas del trabajo que venían haciendo y demás, y que cada vez era mayor. Bueno, ¿cuál es la visión o qué es lo que ustedes encuentran en los diferentes barrios a los que van? El número de chicos que asiste a estas propuestas es variado, es mucho, va creciendo, va decayendo. Bueno, ¿con qué realidad se encuentran en cada barrio? Mira, en su origen había pocos espacios de la ciudad que tenían una oferta educativa no formal. Eso después se fue replicando. Iglesias evangélicas, iglesia católica, organizaciones de la comunidad, organizaciones políticas, empezaron a brindar ese tipo de servicios. Después eso también decayó, entonces eso va cambiando. Hubo un plan de mejoras dentro de las escuelas, que fue muy importante en su momento. Hoy el plan de mejoras dejó de existir, entonces vuelve a aparecer la demanda de acompañamiento pedagógico, en particular en alrededor de los 10 años. La mayoría de los chicos que tenemos, que pasaron hasta el año pasado por barriadas, son chicos, son nenas, en un 60% y pico, 70%, pero centralmente son chicos que están cursando el tercer y cuarto grado. Nosotros trabajamos con chicos desde el primer año de la primaria hasta sexto año de la secundaria. Pero están concentrados una gran parte ahí. Creo que entendemos también que la formación de los papás, que por lo general la primaria completa y secundaria incompleta o solo primaria, pueden acompañar las tareas de sus niños, de sus hijos, hasta el tercer o cuarto grado, que es cuando empieza a aparecer algún otro grado de complejidad. Lo que también sucede es empieza a aparecer desde hace un par de años ya, de nuevo, una demanda de un servicio alimentario, donde el chico con hambre difícilmente aprenda, ni el chico ni el grande, digamos, nadie puede aprender con la panza vacía, con lo cual nos ha obligado a aumentar la cantidad de comida, la cantidad de dinero que se destina a la compra de alimentos. Nosotros igual tenemos cierto cuidado con qué alimentos se les brinda, tratamos de que sean equilibrados y saludables, y que tengan, que aporten a lo mejor de su dieta. También influye en la actividad nuestra la realidad de las organizaciones de la comunidad. Nosotros trabajamos con bibliotecas populares, sociedades de fomento, centros de referencia y escuelas, y cuando la cosa está brava se corta por lo más delgado, digamos, y las organizaciones pueden contraerse, y al contraerse en sus actividades va menos gente a veces. Entonces, bueno, depende de cada barrio es una realidad, así como decimos cada casa es un mundo, cada barrio tiene su realidad, pero por lo general vemos que hay una mayor demanda de acompañamiento pedagógico y mayor demanda de alimentos. Esa demanda de alimentos, Emiliano, ¿se da en todos los barrios por igual o crece cuando te vas alejando del centro? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mirá, eso es uniforme. Y, digamos, en general los pibes tienen más hambre que antes. Nosotros percibimos eso. Un hombre o una mujer adulto, por vergüenza, por ahí podés caretear el hambre. Pero el chico llega y te dice que hay para merendar. Es concreto. Y sí, tal vez nosotros en uno de los barrios, qué sé yo, en Villagaucho, en barrio Parque Las Rodillas, Maggiori, se siente y se reclama. Hay espacios en donde también ya está resuelto por la organización. En el caso de Granja Los Pibes, ellos tienen una gran cantidad de chicos de tres barrios paradigmáticos de nuestra ciudad, que son Villaguirre, Movediz y Tunitas. Y bueno, ahí vemos cómo la Granja Los Pibes es un gran termómetro de la ciudad. Sí, la verdad que es. Son malas noticias a nivel social, pero no es ninguna novedad, digamos, estamos todos más o menos al tanto. Hace muy poquito salió el informe anual de la UCA en donde nos está contando que uno de cada tres argentinos, uno de cada tres compatriotas, tiene serias dificultades para comer. Entonces nosotros insistimos en lograr espacios de unidad en cuanto al servicio comunitario. Tratamos de pasar por encima de las diferencias ideológicas, religiosas, cualquiera que existan, porque entendemos que lo que tenemos a la mano para resolver estos problemas es dar una mano a nuestros vecinos, en este caso los más débiles, que son los más chicos, los más viejos. Actualmente este año vamos a trabajar fuertemente con los chicos, hubo otros años donde hemos laburado con adultos mayores. Este año exclusivamente se va a reducir a la localidad de María Ignacia Vela este trabajo, la articulación de los chicos con los adultos mayores, pero digo, la cosa está brava. Creo que esas son las cosas que realmente nos tienen que unir y ocuparnos y preocuparnos en poner como vecinos, como ciudadanos comunes, lo que esté a nuestro alcance, que es dar una mano al que por ahí la está pasando un poco peor que uno, y en función de eso todos son bienvenidos como voluntarios. Nosotros no tenemos ningún filtro ni partidario, ni étnico, ni religioso, ni de clubes, ni de absolutamente nada. Gracias, Emiliano. Clarísimo. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Buenas tardes y muchas gracias por ayudarnos a difundir nuestra tarea. Un abrazo. Hasta luego.